running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Sí, otro martes, damas y caballeros. Esto es claro que sí. Empecé así como muy, muy arriba, ¿no? Estoy, sí, sí, muy, muy arriba. Esto es claro que sí. Estamos en la Freeway Rock, la 90.7 de tu dial. También puedes escucharnos por la net en la Freeway Rock, www.freewayrock.com.ar. Así que tenés ahí dos maneras de escucharnos, por el dial o por nuestra web, que anda a la perfección, ¿sí? Tenemos al señor, lo voy a presentar a él primero, Pablo Vin en las máquinas, Javier Clerici en la producción, Raúl Rodríguez, el asistente de producción. Sí, sí, sí, Matías Musato, nuestro jefe marketinero. Tenemos la visita de Debbie, Débora Peña. Hermosa chica, así que pueden pasarse por la radio, dejarle un beso enorme a ella. Se sonríe mucho. Te paso las vías de comunicación. Primero nos podés buscar por el Facebook, que está tan de moda. Escribís claro que sí, nos agregás, somos amigos. Y a partir de ahí ves nuestras fotos locas, las visitas de nuestros amigos, los músicos, las bandas. Ya tenemos bastante gente. Hoy es el sexto programa de Claro que Sí. Podés mandarnos un SMS al 11-61-51-37-97. De nuevo, 11-61-51-37-97. Ese es nuestro SMS. Podés llamarnos también a la línea 44-43-68-58. 44-43-68-58. O podés escribirnos, mandarnos un mail a claro que sí 90.7@gmail.com. Claro que sí, 90.7@gmail.com. Cumplí con todo, cumplí con todo. Vas a hablar hoy, pero te tengo al lado, ¿eh? Gente, lo tengo al lado. Si quieren que Javier Clerici hable, quieren conocer su voz tan seductora, tienen que mandar un mail, ¿sí? O tienen que mandar un SMS, ya lo dijimos, ¿sí? Tenemos cosas para regalar. Tenemos dos entradas que nos habían quedado desde el martes pasado. Dos entradas para ver a Pampa Yakuza. Ellos se habían comunicado con nosotros. Y bueno, y van a estar tocando este viernes en el teatro. Así que es una linda oportunidad para que, si no los conoces, puedas hacerlo. Puedas conocer su música, todo lo que hacen. Es un buen show. Así que tenemos dos entraditas para regalar para este viernes en el teatro, dos entradas de Pampa. Tenemos dos entradas también para Maldita Suerte, que va a estar tocando este sábado en Circus, ¿verdad? Sí, señor, no vas a hablar hoy, no vas a hablar. Hay un grillo, sí, sí, estoy alone. Y tenemos dos discos de Ser, estos muchachos que habíamos conocido. Y ¿sabés qué vi? Es como hablarle a la pared porque no me vas a contestar. Vi un video en este programa de cable, en este canal de cable. Muy lindo el video. Los chicos de Cera, así que les mandamos un fuerte abrazo. También iban a estar tocando. Tienen una linda movida. Bueno, hasta ahí todo. Hasta ahí todo. Ahora vamos con esto que venimos anunciándote hace tres programas atrás. Claro que sí, está solidario junto con la gente de Crovara. Te recuerdo, la cosa había sido así. Habían venido unos chicos de Aristóbulo del Valle, un pueblito de Buenos Aires. Muy humilde, habían venido a jugar unos chicos al básquet, chicos de 7, 8, 9, ¿qué edad? Más o menos, ¿no? 7, 8, 9 años, 10 años. Un encuentro de mini básquet se había realizado en el Club Crovara, el club este de Villa Celina, muy, muy reconocido por su básquet. Bueno, en fin, vinieron a jugar, vimos que hay una humildad tremenda, una pobreza tremenda en todo el país. Así que bueno, nos decidimos ayudar a hacer lo posible para, bueno, hacerles llegar ropita, calzado, frazadas, lo que sea que tengas en buen estado. Tenés que coparte y hablar con nosotros, mandarnos un mail, ponerte de acuerdo con nosotros. Nosotros se lo hacemos llegar a las mamás de Crovara, y a partir de ahí ellas que van a devolver la visita del 8 al 12 de diciembre. le van a hacer llegar las cosas que vos nos des, ¿sí? Para estos chicos. Y el programa de hoy es tremendo. Puede ser así una locura, ¿no? Tengo fechas para darte, pero lo voy a hacer en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a un temita. Vamos a escuchar, ¿sí? ¿El Conde o Tanda? ¿Tanda? Vamos a una tanda, gente. Después volvemos con todas las novedades para hoy. Claro que sí. Tu escape a esta semana infernal. Esto que escuchamos son los Pérez García. El tema es El Conde. Esto es de su último trabajo, Asuntos de Familia, nuevo trabajo de los Pérez García, que lo van a estar presentando el sábado 14 de noviembre. Presentación oficial de Asuntos de Familia en el Teatro Colegiales, ahí Avenida La Croce y Álvarez Thomas, Capital Federal, a las 8 de la noche. ¿Qué tal? ¿No? Ahí vamos. Bueno, lo tenemos en línea, gente. Él es Mingo, es el bajista de los Pérez García. ¿Qué haces, Mingo? ¿Te va, viejo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno. ¿Qué contás? ¿Qué hacías? Y acá estoy, acá en un ratito yéndome a ensayar y acá en casa, en familia. ¿Viste que se acaba el año y la gente, las bandas empiezan a ensayar como locas, quieren todas cerrar el año, ¿viste? Sí. A nosotros en realidad se nos junta que es la presentación del disco donde, bueno, uno labura un poquito más. Sí. Pero sí, estamos a pleno con todo este tema. Está bien, está muy bien. Che, bueno, ustedes ya tienen 4 discos, este es el cuarto. Así es. En el año 97, bueno, el primer disco que se llama Buenas Noches. Sí, señor. Año 2004, ya. Sí. Santo Remedio en el 2007. Sí. Y ahora, recién salidito, Asuntos de Familia. Asuntos de Familia, así es. Qué gran laburo, ¿eh? Y la verdad que sí, hemos, con este disco. Si bien en todos los discos uno pone todo, en este disco, al margen de lo que ponemos nosotros con nuestro cuerpo, se puso todo un laburo de producción y demás que en otros discos no lo hemos tenido. Y la verdad que se nota la diferencia cuando tenés la obra terminada. Y sí, estamos muy, muy, muy contentos con este disco realmente. Qué bueno, qué bueno que puedan trabajar, ¿no? Con el disco, sí. que después lo puedan salir a mostrar. Y sí. La cosa no está tan fácil como para salir a tocar, pero bueno, se presenta la oportunidad y ñácate, hay que darle. Hay que darle totalmente, sí. Estamos muy muy ansiosos y muy contentos, con ganas de que llegue el sábado para presentarlo y después salir a defenderlo por todos lados. Está muy bien. ¿Cómo fue todo el periodo de grabación del disco? Y viste, el proceso es largo. Esto tiene más de un año de laburo. O sea, el disco salió hace un mes. No hace ni un mes que salió, pero estuvimos un año laburando desde la sala con un productor artístico que, bueno, eligiendo los temas, grabándolos, haciendo una preproducción. Bueno, después, una vez que elegís los temas, ponerte a laburar en cada tema, qué cosas, qué no, qué arreglos le haces, qué cosas van, qué no van. Después grabar las bases, grabar las violas, los teclados, las voces, los caños, mezclar, masterizar, el arte de tapa. Bueno, todo eso llevó un año, sí, o más. Y bueno, uno después se encuentra en la mano con una cajita que, bueno, pero eso tiene toda una historia atrás, que realmente es mucho laburo, muchas horas, mucha dedicación. Te creo. Y bueno, para nosotros, cuando viste, como dicen muchos, es como un hijo, ¿viste? Y sí, es porque lo terminás pariendo. Claro, fueron más de 9 meses, pero... Escúchame una cosa, Beto Holguín, sí. Mingo, sí. Julio, Pablo, sí. Hernán, Tatú, sí. Martín, Fede, sí. Son un montón, che. Sí, somos muchos. Son un montón. ¿Tienen invitados? Sí. Tenemos, en realidad, hay momentos en los que en el escenario... No da abasto. Creo que un momento vamos a ser 15, por ejemplo, en algún momento del show. Pero sí, estables somos 7 y después tenemos trompeta, trombón, va a haber un cuarteto de cuerdas el sábado, no siempre, ¡epa! ¿No? Y bueno, y violas invitadas... amigos que tocan y que vienen a estar, Diego, que es un músico invitado permanente, que está con la acústica, o sea, somos muchas personas laburando en esto. ¿Cómo son los shows de los Pérez García? Y son los shows ¿Cómo los vivís? Muy calientes, muy la gente la pasa muy bien, nosotros la pasamos muy bien, o sea, en general son fiestas, muy lindas fiestas las que se generan. Son rituales. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, cada vez viene más gente a vernos, o sea, que señal que la pasan bien y que están pasando la bola, como que es algo piola, así que bueno, se está dando algo lindo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es el sábado, este sábado la cita. En el Teatro de Colegiales, nuestro primer teatro, con muchas ganas de mostrar... muchas canciones que todavía no hemos tocado en vivo, que van a ser la primera vez que la vamos a tocar. Muchas de las del disco ya las hemos tocado y han tenido una respuesta buenísima. Bueno, muchas ganas, ensayando mucho y con ganas que llegue el sábado como para poder estar ahí y que suceda esto. A mí me pasa que cuando voy a ver alguna banda que sigo hace mucho tiempo, espero así una canción que no tocan siempre. ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguna sorpresita, algo? Y en realidad, cuando es una presentación de disco, nosotros, o por lo menos la idea nuestra siempre fue, cuando presentamos un disco, el disco entero lo vamos a tocar. Que ya, de hecho, el disco tiene 16 canciones. Y ya es mucho. Ya es bastante. Y después, bueno, vamos a meter temas de los otros discos, que son los temas más, digamos, significativos de cada disco de los anteriores. Y muchas posibilidades más no tenemos por el tiempo, ¿viste? Es como que... más de 2 horas y pico no podés tocar. Y no, seguro que no. Pero nosotros, cada tanto, en los shows nuestros, acostumbramos a hacer temas, no sé, que hace años que no tocábamos, del primer disco, que no sé, y cada tanto sacamos alguna perlita, y pasa en la gente, en la que te viene a ver siempre, que la cara delata esto que vos me decías. Y sí. esta sorpresa. Mucha sorpresa. Un regalo, digamos, ¿no? Escúchame, Mingo, ahora vamos a escuchar el corte de difusión. Sí. ¿Sí, Magdalena? Dale. De los Pérez García. Dale. Y te pido que te quedes ahí en línea, así seguimos charlando, ¿dale? Dale, dale, dale. Bueno, gente, esto que vas a escuchar es Magdalena, ¿sí? Del disco Asuntos de Familia de los Pérez García. Bien, bien, bien. Esto que escuchás, te había dicho, es Magdalena, del último disco de los Pérez García, Asuntos de Familia. Y sigo con Mingo. Minguito. Hola, hola. Hola, hola, acá estoy. Mingo. Che, recién hablábamos con Javi, cómo es el tema de hacer participar a las cuerdas. Ajá. ¿Cómo esto es el laburito? Un laburo de arreglos impresionante. Sí, en realidad lo que... Hoy por hoy con los sintetizadores y demás lográs el efecto de las cuerdas. Sí. Pero siempre sigue siendo mejor el instrumento verdadero ahí tocando. Claro. Se arma el arreglo y bueno, son cuatro chicas que tocan muy bien, que han tocado con mucha gente, que son de primera línea. Claramente, y encima metes al escenario cuatro chicas. Claro, así es. Viste que los pibes estallan. Claro, es así. Pasa que son temas tranqui. Está bien, ¿no? Bueno, pero además me imagino el arreglo que mete, que meten las cuerdas y es... Sí. Es así como muy armonioso. Sí, no, es hermoso, realmente es hermoso. Nosotros incluso cuando, bueno, lo escuchamos por primera vez, cuando quedó grabado, tiene un viaje, realmente es alucinante. Y bueno, ya pasó con el disco anterior también, con estas chicas que han participado, y bueno, realmente está bueno de verdad. Qué bien. Mingo, ¿vos estás desde el principio con la banda? Sí, señor, estoy desde el principio. ¿Desde el año 94? Soy de antes, pero bueno, sí. De antes. Sí, ¿Cómo nace? Sí, yo grabé los cuatro discos. Qué grande. Sí, sí, sí. ¿Cómo nacen los Pérez? Y los Pérez nacen desde una fusión que se da, dos años antes de grabar el primer disco, con una banda en la que estábamos con Beto y con Julio. Sí. Y con otra banda también del barrio, donde se incorpora... Walter Corbato en su momento, Pitti, que era el percusionista, y bueno, ahí empezamos. Nuestro primer show se dice, nosotros decimos que es en el SADEM, ahí en el Sindicato sí. de Músicos, que está ahí en Belgrano y Colombres. Y ahí nacimos, y ahí empezamos a recorrer y a hacer cosas, y a grabar discos, y a tocar, y a viajar, toda una historia que sería demasiado larga y medio tedioso si te pongo a contar. No me la cuentes. ¿Vos te acordás el show donde... ¿Qué más disfrutaste? El que dijiste... Qué bueno, salió redondo. Y hay muchos. Hay muchos shows, no sé, nosotros hemos tocado... No sé, una fecha muy buena nuestra fue en una... No sé, hay un evento que se hace en el oeste que se llama La Minga, que organiza la Municipalidad sí, de Morón. Sí. Bueno, nosotros tocamos ahí con Mimi Maura. Mirá. Y bueno, fuimos teloneros de ella. Y fue un show impresionante por la gente y por el show y por lo que se dio. Después otro bueno que me acuerdo fue un evento también que se daba, no sé en qué año fue eso, que se llamaba Buenos Aires No Duerme, que era toda una muestra que... Uy, ¿te acordás? Sí. Bueno, permanentemente pasaban cosas. Bueno, hemos tocado ahí también para mucha gente, un show muy lindo, una movida. Hemos tocado en arpegios, hemos tocado en cemento. O sea, tocaron en lugares... Sí, sí, sí. Hemos pasado por un montón de lugares así simbólicos, o sea, que ya no están, ¿no? Y con fechas que fueron, bueno, muchas memorables y otras no, pero bueno, yo qué sé, yo no tengo buenos recuerdos en general de todo. Bueno, siempre hay alguna cosa, pero a la distancia te reís capaz de algunas cosas de fechas así raras. Pero en general hemos tenido muy buenas fechas y son muchas, no hay una en particular que si esta fue, ¿no? O sea, hubo muchas. Seguramente para este sábado... les va a quedar un enorme recuerdo. Y seguramente, para nosotros es muy importante. Porque, sí, se están preparando con todo y le están metiendo garra. Claro, presentar un disco es importante ya de por sí, es un lugar muy lindo. Estamos muy ansiosos y con muchas ganas de que llegue el sábado y estar ahí arriba tocando. Y es ahí, gente, en el Teatro de Colegiales, el sábado 14 de noviembre, presentación oficial, no te olvides, de Asuntos de Familia, el último disco de los Pérez García. Vamos despidiendo a Mingo, el bajista. Bueno, Mingo, gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Por favor. Y bueno, a sus órdenes. Vamos a escuchar ahora a Ecos, ¿dale? Bueno, dale. Te mando un abrazo, Mingo. Saludos para todos, un beso grande. Dale, chau. Gente. Esto es Ecos del último disco de los Pérez García, Asuntos de Familia. Llegando, si lo que estoy así suena, curaba cuando te vi, nada me puede pasar. Guardo de vos algo, mañana será peor, salgo la noche me empuja y yo salto y me dejo llevar. Lejos de vos llegando, si lo que estoy así suena, curaba cuando te vi, nada me puede pasar. Guardo de vos algo, mañana será peor, salgo, la noche me empuja y yo salto y me dejo llevar. Cuando estoy así, como cuesta decir adiós, ¿dónde estuvo metido Dios cuando estuve tan mal? Tarde salí y en las calles que me perdí, a escondidas del sol me di, alargando el final. Yeah, yeah. Cuando estoy así, naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway. Las chicas buenas van al circo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Yo para estos tiempos, Lord, no me siento para nada actual. Quiero estar aislado de este mundo y escaparme a otra realidad. Esto es una emergencia, solo espero que alguien me pueda ayudar. Ya no está de más, ya no está de más. Si ya no te sirvo más, que no encajo en el mundo real. Tan expuesto a quitar tus ojos que no me dejan de monitorear. Atención, todo el mundo alerta, solo espero que alguien me pueda ayudar. Ya no está de más, ya no está de más. Porque en este mundo parece que estoy de más. Me estoy rematando y nadie me viene a buscar. Llame ya, llame ya, por favor. Llame ya, por favor. Lleve a su casa, mi amor. Yeah. Llame ya. Llame ya, de Villanos. Y lo tengo acá, a Mini de Villanos. ¿Qué haces, Mini? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué grande tener a esta figura acá. que va a estar tocando. Figurín, que va a estar tocando. Se ríe acá el muchacho que no quiere hablar, pero no importa. Qué bueno tenerte acá, qué bueno que toquen, qué bueno que lo hagan con otra banda. ¿Qué onda? ¿En qué andan? Y ahí estamos ensayando y nada, estamos ahí laburando mucho, remando. Preparando el show, que va a ser. Preparando el show, sí, va a ser este viernes 13 en el Teatro Colegiales, que es en Álvarez Thomas y La Croce. Vamos a dar puerta a las 6 de la tarde porque tocan algunas bandas amigas. Y después ya calculo que tipo 8 y media saldremos a tocar nosotros. Tempranito. Sí, es tempranito porque viste que los horarios del teatro medio que así lo disponen. Y bueno, como somos dos bandas en el lugar, en el espacio de uno, es como bueno, medio como tratamos de dividir todo. Claro. De una manera bastante equitativa. En un momento se va a presentar al escenario también la otra banda, que es. Es nuestros queridos amigos de Flema. Qué grande. Que hace una bocha que no. Y hace un montón de años que no tocamos juntos. Diez años, una bocha. ¿Vos recordás la última vez? Y más o menos. Pero al día siguiente tampoco me la recordaba bien. ¿Salieron de joda después de ahí? Sí, lo que pasa es que fue un fin de semana completo, porque fue en un teatro que no existe más, que es el Teatro del Plata, que estaba ahí en el centro. Sí. Y tocamos, me acuerdo que fue un viernes y un sábado, y eran acústicos, que era lo raro, ¿no? Nosotros, de parte nuestra y de parte de ellos. Nosotros ahí fue como que fue el inicio de lo que después, que fue algo que nosotros seguimos haciendo, así, por momentos. En los acústicos. Años siguiendo, claro, los acústicos, hasta que terminamos grabando este. Y ellos, bueno, siguieron con su historia. Y nada, en realidad siempre nos vemos, nos juntamos, nos cruzamos en distintos lugares. Ellos han venido a tocar de invitados con nosotros. Por separado. Uno de ellos, algún show nuestro, alguno de nosotros da show de ellos. Nosotros grabamos Y Yo Soy Así. Sí, valor. Sí, grabamos Y Yo Soy Así en Superpoderosos. Así que es una relación de siempre, ¿viste? Sí. Bueno, habían pasado 10 años y ya se viene la fechita. Se preparan, ya ensayaron. Sí, un poquito, no mucho, un poquito. Pero bueno, la relación está y se nota que van a tocar juntos y que lo hicieron ya. Sí, es entonces que en realidad hay también, cierta química. En realidad me estoy olvidando de algo, porque hace 10 años que fueron esos shows acá, pero nosotros, va, ellos a nosotros nos invitaron hace, no sé, 2-3 semanas, 24 de octubre fue. Ajá. A tocar a Santiago de Chile. Mirá. Nosotros no habíamos ido nunca, aparte. ¿Y se fueron para allá? Y nos fuimos para allá, sí. Fuimos, juntamos la plata entre nosotros, nos pagamos los pasajes, fuimos, tocamos. ¿Qué tal, Y volvimos, un viaje relámpago fue. Bien, les dolió el culo. Como, me duele. Todavía. Me duele. Sí. Che, y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia, irse a Chile a tocar? Estuvo bárbaro. Aparte estuvo re bueno porque nosotros tocábamos en un show de ellos. O sea, no era que era Villanos en Santiago de Chile, sino que íbamos de invitados de ellos. Y medio como nosotros no habíamos ido nunca, tampoco se editaron nuestros discos allá. Entonces no sabíamos muy bien qué esperar, pensábamos que no nos iba a conocer nadie. Sí. ¿Y llegaron? Y no toda la gente nos aceptó bien, pero había como una parte importante de la gente que cuando tocábamos todo, que conocían los temas, los cantaban. Entonces fue. O sea que hubo buena aceptación. Sí, buena vibra, estuvo buenísimo. Bien. Sí, estuvo valor. Bien, uno arriba del escenario se le llena el culo de preguntas, pero. Y sí, más que arriba del escenario ya está, pues. Ya uno está arriba del escenario, está ya entregado, está, ¿no? Está jugado. El culo lleno de preguntas son los 10 segundos antes. Te podés repetir todo el cuestionario, pero sin repetir y sin soplar, como decía Silvio. Está bien, bueno, y entonces que se viene esta fecha, que va a ser el viernes, junto con los Flema, ¿sí? Que ya vienen ensayando, o ya tienen así como una química, que van a sacar a demostrarle a la gente. ¿Qué esperás del show? Porque va a ir gente, va a estar tremendo eso. ¿Qué? Yo lo que espero, que por ahí no. Ya tiene que ver más con una cuestión de personal, ¿no? Yo tengo una gana bárbara de hacerlo, yo lo siento como va a ser como un festejo de alguna manera. Por todo, ¿no? Nosotros hace un montón tampoco hacemos nada en Capital Eléctrico. Más allá de alguna cosa chiquita que hicimos, no sé, tocamos en el Lab Club hace algunos meses, pero digamos, así hacer algo importante, ya van como 2 años, o sea, sacando los Ateneos, ¿no? Sí. Y. La última vez que tocaron fue. Y acá en Capital fue en el Lab Club, que hicimos así un showcito que terminó abruptamente. que habrá sido, no sé, hace 2 meses. Pero anterior a eso no tocábamos desde noviembre del año pasado cuando, ajá, presentamos el disco, el Acústicosas. Igual era acústico. Entonces ya nosotros por ese lado tenemos un montón de ganas de hacer algo acá, y encima ya que se dé el hecho de hacerlo con Flema. Va a ser una fiesta. Sí, va a estar bueno. Sin duda. Va a estar bueno. Y más allá, ¿no?, de que obvio que uno siempre espera que venga gente, pero como que ya el ánimo de festejo va más allá de eso. Está bien. Me están pidiendo tanda, así que bueno, nos vamos a ir a una tanda. Se quedan a un disco, a un tema, a un tema. Nos vamos a ir a un tema, y se quedan conmigo y vamos a seguir hablando de la fechita. Perfecto. Que se viene, dale. Perfecto. Una hora de tu vida dedicada a vos. Hoy sale caro andar bailando. Sale caro de las Acústicosas, de los villanos que los tenemos acá. Y también lo tenemos a Fernando de Flema, está en línea. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, maestro? Bien, acá andamos. Te está escuchando Mini y te saluda. ¿Qué haces, Tritri? ¿Qué haces, papá? Bien, ¿todo vos, tranquilo? Bien, todo bien. Joya. Se nota que se conocen. Sí, un poco. Me conocí un poquito. Han compartido asados y qué más, cuéntenme. Sí, y postres. Muchos postres. Más que nada, creo que la idea de llevar adelante un proyecto es similar entre las dos bandas. Está bien, está muy bien. Sí, tenemos una cuestión cultural de bandas bastante similares. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Qué grande, tienen ahí como una ramonería, ¿no?, en el medio. Sí, no, pero aparte no solo por eso, sino también por la cuestión de que somos dos bandas que nos basamos, más allá que por ahí podamos tener momentos de estar en una compañía o no, somos dos bandas que nos basamos en la autogestión. Mira, ¿viste? Como que nosotros, ¿cómo es eso? Y nosotros producimos nuestro disco, nuestro show, cuando no tenemos nadie que ponga plata para sacar el disco, lo arman ustedes. Salimos a robar o inventamos algo, qué sé yo, cada uno hace como puede, pero... Nosotros, o sea, eso es lo que tenemos. Como que somos dos bandas de la misma estirpe en ese sentido. Sí, independiente. Bueno, más allá de eso también hay un feeling entre las bandas que es innegable, ¿no? O sea, siempre desde que nos conocimos con los chicos hay buena onda y esa buena onda se transformó en una amistad que yo creo que va a ser para siempre, ¿no? Ay, me vas, o sea, a hacer llorar. Va a llorar, lo tengo acá que se cierra los ojitos. Che, Fer, Fer, escúchame, acá recién hablábamos, no sé si bueno, estabas escuchando, hacía un tiempo que ustedes no tocaban, o sea, la última fecha había sido hace unas semanas, unos meses, pero hacía 10 años que ustedes no se encontraban, mucho tiempo. Sí, bastante tiempo. La verdad que, bueno, no sé si te contó Mini, pero esos shows que hicimos hace 10 años, dos acústicos en el Teatro del Plata, es como que quedaron también así para la gente como dos shows mitológicos, por decirlo de una manera. Claro. Todo el mundo decía que había ido, y en realidad fue poca gente a los dos shows. Entonces, es como que a nosotros también nos marcó porque fue el único show que hicimos con Villano, ¿no? O sea, más allá de la buena onda y la amistad que tenemos, por ahí el camino de cada banda va por otro lado, ¿viste? O sea, en cuanto al público, ¿me entendés? Claro, claro. Esto es como juntar los dos públicos de las dos bandas, ¿me entendés? Claro, a eso iba, o sea, hay tanta buena onda entre las dos bandas, hicieron esos dos shows hace tiempo y es como que quedó ahí como algo, como vos bien decís, algo, un mito. Claro, quedó, bueno, un pequeño mito, ¿no? Para no exagerar, pero yo conozco mucha gente que me ha dicho que había ido al show. Claro. A mí me causa gracia porque, viste, si siempre hablamos con los chicos, si todo lo que nos dijeron no hubieran ido, hubiera mucho River, ¿verdad? Claro. Pero a esta altura... No sabes si te mienten o te dicen la verdad. Claro, viste, yo no me acuerdo las caras, pero no eran tanto, ¿verdad? Pero bueno, no, más allá de eso, también creo que uno tiene que buscar la forma, al ser bandas independientes, como te decía Mini, nosotros presentando un show con Villanos, para nuestra gente le estamos mostrando una banda de primer nivel, claro. Que Villano, ¿me entendés? O sea, que la van a ver, que capaz que de otra manera no van, ¿me entendés? Y lo mismo pasa con la gente de Villano. Claro. Que yo creo que también hay mucha gente compartida, o gente que va a ver a Villano que le gusta Flema y viceversa, seguro, ¿me entendés? Ese es el punto artístico que le buscamos nosotros para que tenga un interés, ¿no? Además de lo que nos hace placentero a nosotros, hacerlo. Sí, aparte también lo que está bueno es que, si bien yo, o sea, tenemos como ondas distintas, pero también son un poco lo que dice él, ¿viste? Son medio similares las ondas de las bandas, igual. O sea, musicalmente somos distintos, por ahí ellos son más punks y nosotros somos más rockeros, pero tenemos cosas en común, ya de gustos de bandas y demás. Sí, pero sí, no es el agua y el aceite justamente, claro, que se juntan, claro. ¿No? Es así. Y de ese lugar lo que está bueno es que por ahí lo que más se diferencian quizás son nuestros públicos, y lo que está bueno es también nosotros en ese sentido podemos mostrar que está todo bien, ¿viste? Que el rock and roll no es Boca River, ¿viste? Que eso está bueno también un poco, ¿viste? Como para tratar de abrirle un poco la cabeza a la gente, ¿viste? Porque... Sí, igual Mini, eso es algo nuevo, digamos. Eso de futbolizar la música, para mí es la estupidez más grande que nos pasó, ¿me entendés? Por eso mismo. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me gusta el fútbol y entiendo la pasión, pero la verdad que una banda ahí con una hinchada y que después la hinchada te diga lo que tiene que hacer, ¿me entendés? Claro, es como que... Acá un tema y te putean, ¿viste? O sea, este tema no me gusta, para eso, ¿de cuándo se vio? ¿Me entendés? Eso es un invento de acá que realmente... No hay que aceptarlo, ¿me entendés? O sea, porque si uno lo convalida, ¿me entendés? Y juega para la hinchada, como quien dice, ¿me entendés? O sea, en definitiva le termina dando la razón a esa moda estúpida, ¿no? Yo creo que va a pasar, ¿me entendés? Y la banda en serio van a quedar, y la que tenía hinchada de fútbol se van a ir a ver un partido de fútbol a la cancha, ¿me entendés? Escuchame, pa, yo me voy a quedar con una pregunta, pero no quiero. ¿Las influencias de Flema y de Villanos son las mismas? Yo creo que son similares, ¿eh? O sea, no sé exactamente, pero siempre que hablamos de música nos gustan a los dos, casi todos los mismos grupos. Es que yo creo que, claro, podés agarrar a cualquiera, no sé, que somos 9 en total entre las dos bandas, creo que a todos nos gustan los Pistols, los Ramones, los Stones y no sé... El Zeppelin, Van Zandt Rose, y un montón de bandas que nos pueden llegar a gustar, ¿eh? Qué bueno que se entiendan, loco. Sí, así que... está bueno, porque aparte... Es difícil el rock en ese sentido, ¿no? Acá el rock no es como en otras épocas, que eran todos muy camaradas. Todo está bueno tener bandas camaradas. Sí, es que en realidad yo creo que también, o sea, nosotros la mitad que tenemos con Villano no lo tenemos con 20 bandas más, ¿me entendés? O sea, dos bandas más diría, ¿me entendés? O sea, claro. Pero, y no es que sea lo mismo, pero conozco un millón de bandas y ellos también, ¿me entendés? O sea, no hay mucha camaradería entre las bandas, generalmente hay mucho ego, mucho competencia, ¿viste? Y bueno, a mí realmente eso no me interesa, yo trato de pensar siempre en mi banda, pero con Villano tengo una buena banda que no la siento por otra banda, ¿me entendés? Seguro. Escúchame, Fer, ¿en qué queda Flema después del viernes? Y vamos a ver qué queda. Después del viernes, el sábado te digo. Bueno, no rompa las bolas, dale, métale. Sacando eso, o sea, creo que tenemos alguna fecha más en La Plata para diciembre, y bueno, después de descansar un poco... también tenemos otro proyecto que, bueno, no va al caso, pero hay una banda paralela que se llama Topos, sí. Que somos algunos de los integrantes, y sí. Vamos a volver a tocar con esa banda un poco. y aprovechamos para parar un poquito con Flema, que ya estuvimos tocando demasiado, o sea, hasta retomar en febrero o marzo, ¿no? O sea, sí, parar entre comillas por el verano. Seguro, seguro, pero métanle, no paren, loco. Fer, estamos en esta, vamos a seguir mientras que podamos, mientras que la hinchada nos siga. Mientras que se pueda. Claro. Fer, te vamos despidiendo, nos quedamos con los villanos, entonces la cita es el viernes 13 de noviembre, Flema y Villano, gente, Teatro de Colegiales, ¿sí? No se olviden. Perfecto, perfecto. Hacer una sí, gracias por la onda también. Y bueno, saludos ahí con los chicos, que la pasen bien, dale. Dale, dale, pa. Mini, después te llamo, dale. Dale, un abrazo. Mini, después te llamo, qué grande. Sí. Bueno, Mini, acá el maestro que no habló, sonrió. Pero no, no habla. Movilidad, decía algo. Hola, saluda a la gente. Decía, hola. A la gente, ¿cómo ahí va? Está, listo. No, nosotros tenemos una banda paralela del dúo Tachuela. El dúo Tachuela. Escuchale la voz y vas a entender por qué. A ver. La misma que él. Qué grande. Bueno, chicos, ha sido un placer que nos hayan visitado acá en la Freeway, en Claro Que Sí. Esperamos que vengan, que puedan hacer algo, algunas guitarras que traigan, sí, que puedan tocar. Lo vamos a hacer. Dale, lo vamos a hacer. Están comprometidos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Si no, vengan con Tachuela. Si no, venimos con el tipo Tachuela. Estos han sido los villanos, gente. Tocan el viernes 13 de noviembre ahí en el Teatro de Colegiales. Va a ser una fiesta. Y nada, y vayan, y va a ser una locura recordar ese show de hace 10 años, ¿sí? Aparte algo que no dijimos, que vamos a terminar tocando todos juntos al mismo tiempo. Todos juntos al mismo tiempo. ¡Qué fiesta! Nos vamos a ir con un temita de villano. ¿Sale, Caro? ¿Dale? Y dale. Y ahí dale. Caro, de Villanos, del disco Acústicosas, ¿no? Sí, me dice Pablo. Gente, el programa se me hizo así, se me pasó volando, no sé a vos, no sé a ellos, pero el programa se me pasó volando. Te repito, no está Vero porque Vero tiene unas cuestiones laborales, tiene un cursito que tiene que hacer, que es obligatorio, y bueno, y la estamos esperando, así que Vero, cuando quieras, volver, yegua. Gente, Luisiana Cotton Blues va a estar tocando el sábado 14 de noviembre, este sábado a las 11 de la noche de los museos, Museo Hospital Muñiz. La entrada es libre y gratuita, es al aire libre. Esto es en Avenida Caseros 2526, la casa del Museo Tomás Espora. Esto es en Parque Patricios, Luisiana, Cotton Blues, este sábado a las 11. La gente de los amigos, de empleados de Edison, se pisan todas las bandas, viste que empiezan a tocar todos a fin de año para cerrar para cerrar el año. Los empleados de Edison van a estar tocando en vivo el viernes 13 de noviembre a las 23 horas en Circus. Van a estar tocando con Naranjos. Esto es en Florencio Varela 1998. Empleados de Edison tienen la página, podés meterte www.empleadosdeedison.com. Después van a estar tocando de nuevo el 23 de noviembre a las 10 de la noche, pero en el Roxy Live. Empleados de Edison, mira qué bueno, ¿eh? Buena banda también. Y ya nos quedan pocas cosas. Bueno, te repito, lo que tenemos para regalar son dos entradas de Pampa Yakuza, que van a estar este viernes en el teatro. Sí, así que acordate, si querés ir a ver una buena banda, también va a ser una fiesta en el teatro el viernes. Dos de Pampa Yakuza. Tenemos también dos entradas para Maldita Suerte, que van a estar tocando en Circus el sábado, que nos vamos a ir con un temita de Maldita Suerte. Y tenemos también dos discos de Ser. Hay un montón de discos de bandas que nos van a venir visitando a lo largo del ciclo, del mes, del año, ¿por qué no? De estos próximos 10 años, ¿no? ¿Qué decís? Sí, dice. Te vamos a ir presentando bandas, te decía, y tenés la posibilidad de conocerlos. Son discos que te vamos a ir dando, si los pedís, claro, aquí a la radio. Podés mandarnos un mail a claro que sí, 90.7@gmail.com. Nos pedís el disco y te lo damos. Gente, nos estamos yendo, ¿sí? Nos vamos a ir con un tema de Maldita Suerte, Duelo Sin Fingir. Y acordate, el próximo martes a las 20 horas, y vamos a darte una sorpresa para el martes que viene. No digo nada, ¿no? Que disfruten el martes, la hora del martes, ¿sí? Y ahora quédense con la gente de Cerca de la Revolución, ¿sí? Y nos vemos el próximo martes. Sobre el tallo de esta historia puse un velo a mi canción, que cautiva por las noches cabalgando a la ilusión. La osadía de la gente puso en juego mi existir. Busco razones.